Está. Hola Ángel, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bien, bien, acá estamos haciendo custodia, digamos, porque es un día muy especial hoy, porque prácticamente hemos tenido una llovina, acá, o sea, hay poco movimiento, pero bien, todo bien. ¿Llovina o alguna nevada como ha ocurrido ahí en 25 de mayo? Y miren, yo vi un poquito de agua, pero no, la verdad que no me fijé si era la pequeña escarchilla que sabe caer o lluvia. Está muy frío, eso sí. Y sí, hay que tener en cuenta que la provincia de La Pampa está como las provincias más frías del país. Así que, Tito, tenemos todo para empezar a vender ahora. ¿Quién le dice la promoción? Se viene la promoción otoño-invierno en la provincia de La Pampa. Sí, y bueno, acá nosotros tenemos un lugar muy especial porque siempre fue muy frío. Para cuando ahí en Santa Rosa hacen 12 grados bajo cero, acá tenemos 10, 12 como mínimo. Así que podemos hacer una promoción por el frío, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Tito, contame un poco Sí. cómo surge esta firma de convenio del programa Pueblos con Misterio. Y bueno, esto es, nosotros hace rato estamos trabajando con todo esto, yo empecé allá por el 2010, en el 2011 hicimos la asociación y de ahí nos empezamos a ligar, digamos, con lo que es la Universidad de La Pampa, la Subsecretaría de Turismo, pero cada vez fue un poquito más intenso el trabajo. Hoy día tenemos, creo que una muy buena relación con las dos partes. Y a mí eso me pone muy bien porque son dos partes importantes para lo que es el turismo por un lado y la historia por el otro, que nosotros peleamos por eso, porque si ustedes vienen acá van a ver muy pocas cosas, pero van a escuchar una historia muy importante de La Pampa. Entonces el turismo se interesó y bueno, tenemos muy buena relación. Estamos preparando cosas muy lindas para el futuro. Saben ustedes que tenemos paseos de zorra, visitas guiadas, y vamos a agregar algunas cosas que a la gente le va a llamar mucho la atención. Nos visitan con esto que tenemos bastante, así que me imagino que esto se va a agrandar. Tito, ¿cómo surge esta asociación UCAL Despierta? ¿Hace cuánto que está conformada? Y bueno, la asociación la conformamos el 20 de junio del 2011. Una iniciativa mía, que le digo a dos o tres personas de acá, tenemos que hacer algo, vamos a hacer alguna asociación, y todavía me dicen, no, ni siquiera quién va a venir acá. Y como yo soy el más viejito, diríamos, de Perote, conozco y vuelvo a revivir lo que viví en esa época, y digo, no, insistí mucho, hasta que logramos en la escuelita reunirnos un grupo como de 40 personas, 40 y algo, creo que fuimos ese día, y que el resto de la gente me decía, van a venir tres o cuatro, sino gente. En UCAL pasó mucha, pero mucha gente, y la gente tiene muy, pero muy buenos recuerdos. Entonces, esto es lo que nos ayuda un poco a todas estas cosas, ¿no? Hola Tito, ¿cómo estás? Camila te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo? Aprovechando que decís esto de que UCAL tiene mucha historia, si tendrías que describirnos UCAL, ¿qué nos podrías decir pensando que hay gente que no conoce? Bueno, lo más importante de todo esto creo que es que la gente venga a conocer un lugar que no se va a encontrar con una sorpresa de cosas lleno de cosas, diríamos, muebles, de cosas porque han desaparecido. Pero sí tenemos el barrio, una parte del barrio del ferrocarril que todavía tiene sus casitas, que son de la época del 1890, que bueno, algunas las salvamos. Y otras que estaban totalmente destruidas, las vimos y la gente está trabajando a full. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando la gente viene, lo posible, para la gente que quiere, es hacer la visita guiada, que la visita guiada cuenta la historia. Y mucha gente me pregunta, ¿cuánto vamos a caminar? ¿Cuánto vamos a andar? ¿Cuánto vamos a caminar y vamos a andar? No sé, pero el tiempo que nos va a llevar son de 2 horas a 2 horas y algo, porque yo voy contando qué había en cada lugar, qué cosas pasaban, cómo vivía la gente, y la gente le interesa mucho, y me ha sorprendido inclusive en algunos grupos de los chicos jóvenes, porque hoy la juventud no está muy enganchada con esto, pero he tenido chicos que me han dejado la boca abierta, de la forma que interesaron, de la forma que preguntan, y que se han ido muy contentos, y gente grande, por supuesto, pero bueno, lo hacen los chicos, que hoy los chicos están en otra cosa, diríamos, a mí me da una gratificación. Esto es también, recién hablábamos con un escritor que presenta un libro sobre el oeste pampeano, ¿no? Y el interés de los relatos de los mismos puesteros, de los últimos puesteros, y de la historia, ¿no? De quedarse, che, me quedo un ratito más charlando porque tienen muchísimo para contar. Y me parece que Ucal también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con esta historia ferroviaria, y por supuesto invitar al que esté dispuesto a conocer un poquito más de la provincia, ¿no? En este lugar. Sí, sí, eso ni hablar. Lo que pasa que acá la parte de historia yo la viví bastante bien en su momento, porque yo viví unos años muy importantes en Ucal, después de la época de 50-60, donde estaba todo a pleno, ferrocarril, estancia, todo trabajaba a pleno. Entonces, yo hoy voy caminando por la calle y voy viendo las cosas que había en su momento. A mí me marcó mucho. Y bueno, yo todo lo que me recuerdo, que viví, yo lo he comentado a la universidad, la gente de la parte de historia, porque la universidad, al poquito tiempo que nosotros hacemos la asociación, pidió intervenir, y bueno, para mí fue un gran gusto, ¿no? Porque estamos hablando de una casa de alto estudio, donde vino la gente de filosofía, la gente de historia, la gente de la facultad de agronomía, se han hecho algunos estudios, yo les sé hacer visitas guiadas a los grupos de estudiantes, los que por ahí lo utilizan para hacer sus tesis, inclusive hablando del tema de la leña, y de todo el resto de movimientos que hemos tenido, ¿no? Mirá vos, me imagino también, ¿cómo es la población de Ucal? ¿Cuántas personas habitan este lugar? Bueno, hoy tenemos una población, estamos viviendo 5 personas en este momento, pero los fines de semana tenemos toda la gente que está reparando casa, que ya somos un grupo de más 20, y creo que se va a ir agrandando, porque también hemos dado la posibilidad de que la gente por ahí pueda participar, y se entusiasma mucho la gente y le gusta el lugar. Si ustedes vinieran y vieran lo que es, lo que ha sido, la parte del barrio destruido y cómo lo están trabajando hoy, no pueden creer, porque es un lugar que, esto cuando yo llegué acá en el año 2010, que hacía muchos años que no venía porque mis padres fueron ferroviarios, ellos se fueron prácticamente jubilados cuando cerró el ferrocarril. Esto lo taparon los caldenes, yo tuve que empezar a desmontar. Entonces, son cosas que por ahí cuesta entenderlas, pero yo sí las entiendo, porque las viví y las sigo viviendo. Sí, porque también usted vive ahí y es parte de Ucal. Pensaba en esta firma de convenios con la Secretaría de Turismo, que va a ayudar y a fortalecer este cuidado por el patrimonio provincial. Sí, provincial y patrimonio nacional. Nacional también. Cosas, ¿no es cierto? lamentablemente la gente del ferrocarril, yo creo que en Nación se ha olvidado cuando nosotros hacemos notas permanentemente. Y yo le digo que de todos los años hemos hecho cantidad de notas. Y la gente un día lo pasa para un lado, otro día para el otro. Como que no le interesa nada. Y tenemos gente que hoy día está tratando de hacer algo en cuanto al ferrocarril en La Pampa, que no tampoco hace cosas importantes. Yo creo que esto no lo podemos dejar perder. Tenemos un taller del ferrocarril que se nos está cayendo, tiene una injusticia porque toda esta parte del ferrocarril, aunque ustedes lo quieran creer, en la época que yo habité acá, chico, trabajó a lámpara de querosén porque trabajaba las 24 horas. Sí, acá había un grupo de ferroviarios muy importante. Acá se reparaban las locomotoras a vapor, la parte caldera, los únicos talleres de acá al sur que se hacía ese trabajo. Había mucha gente trabajando, había mucho movimiento. Y nos duele que de parte del ferroviario no podemos conseguir nada. Hemos pedido cosas y nadie nos contesta. Dice, no, esta parte ya cambió el nombre, ahora se llama tal. Y vuelve a empezar todo de nuevo. Es una cosa que no se puede hacer. Pero bueno. Tito, y por ejemplo, ¿a cuánto estamos de Santa Rosa? ¿Cuánto está de Pico Ucal? Y de Santa Rosa estamos a 145 kilómetros. La gente viene en una hora y cuarto. Bien. Ahora más viniendo con una velocidad de 100, 110, sin hacer ninguna cosa rara. El camino es súper espectacular. Nosotros estamos, como quien dice, camino de la regla. Cruce de la 35-154, como a 3.000 metros de asfalto, y después bajan por tierra 1.600 metros que están impecables. La gente puede venir con toda comodidad. Y bueno, estamos tratando de agregar algunas cosas para que la gente, también hemos tenido en marcha y tenemos un carrito de comida que hace falta. Y bueno, estamos trabajando para tratar de hacer un camping. Mira. Para que la gente pueda. Hay gente que viene con casa rodante y se queda uno, dos, tres días acá. Porque primero empieza como que casi no interesa. Pero eso que decían ustedes hace poco, hace unos minutos, de las charlas, yo estoy tan metido en esto que a mí viene la gente a preguntarme, y yo me engancho como, qué sé yo, que nunca lo hubiera contado, porque realmente me entusiasmo de una manera que la gente también se queda acoplada a esto. Yo creo que lo disfruta, porque está disfrutando historias que no se conocían en ningún lado. Y a La Pampa, hasta me animo a decir, que no sé si no tenemos la historia más importante de La Pampa. No se olviden ustedes que el ferrocarril, ¿a dónde llega por primera vez a La Pampa? A Ucal. ¿Por qué llega a Ucal? Porque lo trae la familia de Alvear y Cambaceres. ¿Quién era Alvear? La familia del presidente. Entonces, el tren total para ellos. Y bueno, así entra La Pampa, después se va extendiendo hacia Toay, y llegan al Parque Luro. El Parque Luro lo hace esta misma gente, de 15 años después de haber hecho la estancia acá. Nosotros tenemos una estancia que, bueno, estamos tratando de arreglar la visita con ellos. Tiene una historia importantísima. La estancia tiene iglesia, el Parque Luro no tiene iglesia. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver porque todo eso, esta familia lo hizo para ellos. Entonces, hay tantas cosas. Por eso en la visita nosotros contamos tanto. Claro. Que la gente se queda reenganchada. Tito, ¿cómo se comunican con ustedes para poder ir a visitar, para ver si hay algún lugar donde poder pasar la noche, si les interesa después de conocer un poco el pueblo y demás? ¿Cómo se comunican? Bueno, para comunicarse con nosotros, primero hay un Facebook abierto que se llama Ucal Despierta de los Pueblos. Bien. Ahí se van a comunicar con ese Facebook nosotros publicamos, inclusive ahora el 17 de julio vamos a tener evento, el día que creo que es domingo, con Zorra, con todas las cositas que tenemos hasta ahora, el carrito de comida, bueno, va a haber la visita guiada. La gente se comunica, Alfredo, si no me llamas mi teléfono, que yo, gracias a gran movimiento que hice, desde hace 2 meses más o menos, tenemos internet, yo tengo internet, entonces la gente me puede mandar WhatsApp a este teléfono, me puede llamar, generalmente no le digo que va a la noche, porque desgraciadamente en este lugar no tenemos luz. Y sí. Entonces todo esto yo lo hago en base a batería, y llega la noche y tengo que cortar. Yo hasta las 9 generalmente, de 9 de la mañana más o menos, 9 de la noche, el equipo está prendido y hay todo tipo de conexión. Pero bueno, si no, se comunica en Facebook, deja mensaje por WhatsApp. Yo, si me deja mensaje cuando pierdo el equipo que me hicieron anoche, lo llamo al otro día y no hay ningún problema. ¿Nos querés pasar ese número de teléfono, Tito? Sí, sí. Bueno, es 2954, la característica, que es Santa Rosa, y 403505 el teléfono. Tito, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Ojalá no solamente este convenio, sino también estas entrevistas les ayuden para seguir difundiendo las visitas a UCAL y, por supuesto, también el crecimiento y, como decías vos, ¿no? Mantener y levantar nuevamente el pueblo con visitas y demás para que puedan ofrecer cada vez más cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas tardes.